Volvemos a estudios después de este pequeño recreo y con una gran sorpresa. Acaba de llegar una compañera, Josefina, a la radio. Y bueno, vamos a, con esto de convocar gente, qué interesante, acaba de llegar Josefina y bueno, después de dar algunos anuncios vamos a charlar un ratito con ella que tiene algunas cosas para contarnos. Seguimos, Carla. Seguimos. Habemos quedado en que tenemos mesa representativa de la Federación Uruguaya de Magisterio. Algunos temas que se van a tratar en la mesa. Se va a tratar ley de educación. La federación ha contratado, le ha pedido asesoramiento a algunos abogados en relación a la inconstitucionalidad de la ley. Es uno de los temas que vamos a tratar. Tenemos que analizar los informes de los abogados y ver cómo se sigue desde acá. En ese sentido, ATD también está trabajando al respecto, capaz que se pueden aunar esfuerzos con ATD, con ATD de los otros subsistemas de secundaria, de AFUTU, de UTU, que también está trabajando en eso, y los sindicatos de la educación también, FUM, secundaria también está trabajando, y UTU también, en relación a la inconstitucionalidad de la ley. Tenemos que analizar lo que dicen los abogados, pero también hay posturas ya desde lo sindical y desde la TD en que, bueno, que esta ley tiene aspectos que son inconstitucionales. Uno de los abogados que consultamos verbalmente ya nos adelantó algunas cosas que se van a trabajar ahí. Otro de los temas que se van a trabajar en la mesa representativa del próximo sábado, es el próximo, sí, 13, ¿no? El 13. Así que el sábado 13, a Gabriela y a mí, si nos buscan, no nos van a encontrar, no. Como Gasalla en el programa, porque no se puede estar en todos lados, ¿verdad? No. En todas las fotos no se puede salir, ¿no? En algunas salís cortada. Bueno, y el otro tema es una propuesta de ADEMU Montevideo. Es la propuesta que hace ADEMU Montevideo de convocar a no asistir si las salas siguen siendo los sábados. Uh-huh. En este sentido, bueno, ADEMU Montevideo solicitó que baje al resto de las filiales nuestra propuesta y nuestro... lo que resolvió en Montevideo para ver si en todo el país se puede resolver en ese sentido, ¿verdad? La medida ahí está. La medida de no asistir puntualmente. Uh-huh. Bueno, tenemos a Danae Sartú en el teléfono. Hola, sí. Hola, Danae. Buen día, Danae. Buen día, ¿cómo estás? Para todos, Gabriela, Noelia, Carla, ¿cómo andan? Muy bien. Gracias, estaba escuchando. Muy bien. Bárbaro. Danae, ATD Nacional la semana pasada, ¿nos podés contar un poquito cómo quedó integrada la mesa? ¿Cuáles fueron las resoluciones así como más salientes? Bueno, muy bien, cómo no. Como ustedes ya les habían informado a los compañeros, la semana pasada tuvimos de Asamblea Técnico Docente Nacional, que para todos los maestros son los 190 delegados que ellos eligen cada 3 años. Y que van representando a sus departamentos y es el órgano resolutivo de la TD. En esta reunión hubo temas muy importantes en juego, que son los que están también a nivel sindical, como son la ley de educación, el programa escolar, todo lo que atiende a las reglamentaciones que nos afectan en mucho las condiciones de trabajo, el estatuto docente, bueno, una serie de temas. Yo resaltaría de esos, sobre todo por las características y la importancia de las resoluciones, las resoluciones sobre ley de educación, la Asamblea Nacional Técnico Docente, ratificando sus resoluciones del año 2008, en el cual analizaba el proyecto de ley de educación, ratifica esas resoluciones y como consecuencia de ello rechaza la ley de educación. Por tanto, no da por concluido el tema de la ley, sino que se propone acción. Y en este sentido, analizó la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley en base a algunos asesoramientos jurídicos que la mesa había procurado y resolvió promover el recurso de inconstitucionalidad hacia la de educación y asesorar al CODICEN para que también interponga un recurso de inconstitucionalidad por la pérdida de autonomía que efectivamente la ley consagra respecto de la al MEP frente al Ministerio de Educación y Cultura, que queda rigiendo todo el sistema educativo. Eso en plano de la ley. Así que estamos a partir de este momento la mesa implementando acciones para poder llevar a cabo estas resoluciones. Muy bien, Danay. ¿Y eso cómo baja a las escuelas? Vamos a ver, porque primero van a bajar las resoluciones para que los compañeros estén informados, sepan los argumentos, y después vamos a tener que analizar todo el aspecto jurídico y ver cómo se va a interponer este recurso con los asesoramientos que nos den, y entonces sí estaríamos convocando, si fuera de características individuales que cada persona tuviera que firmar el recurso, estaríamos convocando a todos los maestros a hacerlo como integrantes de la TD, y si fuera en representación veríamos cómo lo... Eso todavía no sabemos cómo vamos a llegar. Va a llegar sin duda las resoluciones para que todos estén informados de lo que es lo que se propone la TD de aquí en adelante respecto de la educación. ¿Tenemos idea, Danae, cuándo sería la TD por escuela? Todavía no tenemos fecha. La nueva mesa se va a estar reuniendo el viernes que viene y ahí es vamos a estar... Una de las cosas que vamos a estar definiendo es las acciones más urgentes, que entre ellas se encuentra la próxima TD por escuela. Pensamos que a fines de julio, pero todavía no tenemos fecha fija. ¿Cómo quedó integrada la mesa? Contanos un poco. La mesa quedó integrada por mí, que estoy llamando... por Raquel Brusquera, que ya estaba en la mesa, de Montevideo, por Shirley Ameijenda, también otra compañera de Montevideo, que también estaba en la mesa anterior, y luego se integran dos nuevos compañeros, que son Milena Rodríguez, una maestra de Soriano, y Tila Arrestia, una directora del departamento de Salto. Luego hay dos compañeros suplentes, la directora Susana Bonilla, de aquí de Montevideo, y la maestra Victoria Andrade de Durazno, que también trabajarían en este equipo de la mesa permanente. Así que bueno, se verá cómo empieza a conformarse este trabajo, pero a partir del viernes que viene ya estamos constituidos como nueva mesa. Les decía yo que también era importante las resoluciones que habíamos adoptado con respecto a programa. Se evaluó como positivo todo lo que tiene que ver con el proceso y también de alguna manera hubo consideraciones positivas respecto del documento de programa y ahora viene una etapa en que vamos a intervenir en lo que es la implementación y el seguimiento del programa. En este sentido, la Asamblea definió algunos criterios de los que debería cumplir la comisión que va a evaluar y a implementar el programa. Lo que dice la Asamblea Técnico Docente es que tendría que haber maestros y directores en ejercicio, o sea, en contacto directo con la puesta en común de la puesta en práctica del programa, por un lado. Por otro lado, que debería haber participantes de las diferentes áreas y por formas de trabajo para que estuviéramos viendo la repercusión en todos los ámbitos. Otro criterio es que haya participantes que hayan elaborado el programa para que haya una continuidad y se sepa todo lo que es la discusión previa, y otros integrantes, estos en mayoría, que no fueran de los que elaboraron el programa, de manera de introducir también la mirada externa. Y por último, el otro criterio que definió la Asamblea es que en esta comisión debería haber representantes de la TD que fueran de la Asamblea, delegados nacionales, y otros que provengan de otros ámbitos. Es decir, que en principio esa es la propuesta que lleva al Consejo de Educación Primaria, y vamos a ver esto como es tomado por el Consejo y cómo queda conformada en definitiva esa comisión de implementación. También hay una definición importante, me parece, que tiene que ver con el tema de cómo van a acceder los maestros a la necesaria actualización que están reclamando, y en ese sentido la TED va a estar apoyando y proponiendo actividades de actualización disciplinar y didáctica. Y también tenemos preocupación por todo lo que tiene que ver con la evaluación, cómo va a ser hecha, por quiénes, y en ese sentido la asamblea dice que debe ser hecha por los participantes directos en la ejecución del programa y en la, sí, y en la puesta en práctica del programa, o sea, los maestros. No tiene que ser una evaluación externa. Por tanto, si debemos llamar técnicos, estos técnicos serán asesores y no serán integrantes netos de la comisión. ¿Se da de cara con...? Que se da de cara a esto con la propuesta de la ley de educación, ¿verdad? Sí, con el... nosotros seguimos nuestro camino y vemos de que coherencia. Sí, intentamos. Claro. Bueno, y había un otro tema que me parece que también es algo que el sindicato va a tener que considerar y tomar, que tiene que ver con una reglamentación y con las interpretaciones que se hacen de esa reglamentación, que es en cuanto a la licencia de suplentes. Por un lado, había unas resoluciones que habían sido interpretadas como un avance porque le dieron derecho a licencia a los maestros suplentes que no lo eran por todo el año. Por otro lado, ahora se plantea una cuestión de interpretación que nos lleva a tener que preocuparnos por las licencias de los maestros suplentes por todo el año, porque en una interpretación que se ha hecho, los suplentes por todo el año estarían también perdiendo los primeros 2 días cuando faltan por enfermedad. Entonces, esto sería un retroceso para los suplentes por todo el año, mientras que lo anterior era un avance para los suplentes por suplencias cortas. Entonces, esto es un tema que lo analizamos desde el punto de vista reglamentario en la Asamblea Técnico Docente, pero que también aprovecho para comunicar y alertar a los compañeros a nivel sindical de que esto puede llegar a generar lesión de derechos a los maestros suplentes por todo el año, ¿no? Estaremos atentos y, bueno, vamos a hacer gestiones también para ver si se dilucida este aspecto, sobre todo en el plano de la reglamentación, ¿no? O sea, que justamente ayer recibimos una llamada en el sindicato de una compañera que había tenido problemas con esto, una maestra suplente por todo el año, que en una de las inspecciones en Montevideo, el resto de las inspecciones no lo está interpretando así. Inicial, ¿no? En inicial. Sí. Planteaba que, bueno, que le dicen que no tiene derecho a... Bueno, a raíz de este asunto nosotros habíamos elevado una consulta para que tuviera una interpretación única, y a partir de esto se está haciendo una consulta jurídica. Y bueno, estamos, pero por lo menos aprovecho para alertar, porque de lo contrario esto puede generar lesión de derechos. Entonces nos parece que es importante. No sé si tengo un minutito más, porque sí, me gustaría hablar de una cosa que no es la Asamblea Técnico Docente Nacional. Bueno, ¿puede tranquila. ¿Ser? ¿Tenemos un minutito más? Sí, dale. Bueno, Gabriela sabe, porque estos 3 días pasados compartimos una participación en el Congreso Internacional de Educación, en el primer Congreso Internacional de Educación que organizó aquí la Universidad de la República, el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP. Y bueno, algunas cosas que nos preocupan a mí, hay un par de cosas por lo menos que querría decir de lo que vivimos allí esos días y que lo hemos compartido con las compañeras que nos encontramos. El primer asunto es que en los ejes temáticos la ley de educación no aparecía. Solamente apareció el problema de la formación docente, de la conformación del nuevo instituto, y eso sí se debatió, pero salvo por algunas ponencias sobre ley de educación, ponencias libres, la organización del Congreso no había previsto el tratamiento de la ley de educación, siendo una ley que acaba de ser aprobada y que está todavía en debate, ¿verdad? Eso llamó mucho la atención como ausencia. Y la otra cosa que también preocupa, y sería una voz de alerta para nosotros los maestros, era la poca participación, a pesar de que había posibilidad de hacer ponencias libres, la poca participación de los compañeros maestros. Y sinceramente, lo digo porque creo que a todos nos duele, porque yo sé que los maestros somos los que estamos sosteniendo la escuela pública, la escuela a la que accede toda la población, que atiende los mayores problemas educativos y que da las bases a todo el conocimiento. Y sin embargo, los maestros no estaban presentes allí, había una ausencia, y esa experiencia tan rica de los maestros a nivel de producción teórica queda deslucida. Digo, es como una convocatoria a los compañeros maestros a que empiecen a elaborar teóricamente, a fundar sus prácticas, a defender el campo teórico también que los maestros tenemos que defender, y que históricamente todavía hoy estamos rescatando a tantos maestros importantes que tuvimos, ¿verdad? Muy buena, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por atendernos. No, por favor. Un beso grande para todos. Bueno, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao. Vamos a un tema acá que tiene preparado nuestro operador. Fefe, le dicen. El señor del dedo que hace circulito. Roto de cabeza se presenta el escenario. Es algún minuto en rebeldía. Ver incinerar las hojas de su calendario. Es cantar la cura de su herida. Y es un buen lugar donde esconderse. Son unos minutos disfrazados de hombre fuerte. Y después sufrir y pasar la vida. Dale rienda suelta a tu locura intransigente. Harta de tristeza reprimida. Triste embrollo de lo que no entiende. Señora Josefina Stamponato. No. Empezamos mal, querida, discúlpame. Bueno. No. Señorita Josefina Stamponato. Ay. Señorita, a no ser que tú me conozcas algo que ni yo misma sepa de mi pasado. No, disculpe, señorita. Sí, yo entiendo, porque con esto de que lo sacaron el vocablo de la Real Academia Española... Voy a perder mi statu quo, que no quiero entrar en detalles, pero que me costó mucho sacrificio de sostener. Repetí conmigo, querida. Bienvenida, señorita. Bienvenida, señorita. Josefina Stamponato. Josefina Stamponato. Ay, para mí es toda una sorpresa. Una sorpresa, Josefina. La verdad, nosotros siempre decimos que vengan compañeros, que se acerquen a la radio. ¿Pero una señorita? Pero nos sorprendió, nos encantó, gratamente sorprendidas estamos. Bueno, señorita Josefina, el motivo de tu presencia acá, tenemos entendido, por lo que estuvimos charlando antes, que tú te reintegraste al trabajo. ¿Sabés lo que pasa, querida? Que me dijeron que la chica esta, una muchacha de unos 50 años, la directora de la escuelita de la zona, estaba desesperada. No hay maestros. Ya había recurrido a gente de la generación de los 70, de los 60, a unas muchachas recientemente jubiladas. Y bueno, fue fantástico. A mí lo que me costó fue el asunto de los tacos, porque yo estaba usando ya estas zapatillitas, ¿viste? Estas grisecitas oscuros. Ajá. Pero aquello de que la docencia se ejerce con la presencia y con la decencia. Ah, pero Josefina, ese aspecto nosotros como que ya está perimido, lo de los tacos. No me vas a convencer, está relacionado con la dignidad profesional, maestra de tacos. Me costó, estuve ensayando, bueno, ruleros me pongo todas las noches, el color de labios este coral lo uso hace años, el taller lo tenía y un poquito de la naftalina, bueno, está. pero en realidad lo que me costó fueron los tacos. Ahora te voy a decir que cuando entré veo una chica, casi una niña, que entraba en bicicleta y de zapatillas deportivas, y dije, bueno, debe ser la profesora de educación física. Y no, Josefina, los tiempos han cambiado. Pero San Agustín Ferreiro de los Rurales Desamparados era una maestra de zapatilla deportiva. Y sí, Josefina, actualmente, por eso te decía, está perimido esto, el taco, el taller. No. La falda es imprescindible para la dignidad profesional. Bueno, y decime una cosa, con toda tu presencia particular, ¿cómo te han recibido los niños en la escuela, José? Blancas, palomitas, cándidos, y acostumbrados a la zapatilla que te decía, cuando me vieron entrar divina, con el tema del coral, las caravanas largas, que me pidieron hace años estos muchachos de la Catalina, viste que los tiempos cambian, como decís tú, ahora los chicos no se usan caravanas largas. Bueno, me puse mis caravanas, el taller, los tacos, y las boquitas no se les cerraban, estaban encantados, sí, como era de prever. Imagínate, ¿La Catalina te pidió las caravanas? Me pidió hace unos años unos muchachos. ¡Ay, qué lindo! No sé si era para salir de noche, no sé, pero bueno, los tiempos cambian y hay que adaptarse. Bueno, contanos un poco, señorita Josefina, después de tanto, ¿cuánto tiempo estuviste sin ejercer? Menos averiguo Dios y perdona. Ay, bueno, disculpa, sí, porque esto de los... No me parece de buen gusto. Disculpen, audiencias, abejitas, abnegadas, a veces hay que corregir a las muchachitas. Claro, nosotros no tenemos tanta experiencia como Josefina y... En cuanto a la preparación, ¿cómo después de este periodo sin trabajar directamente en la docencia, cómo estás preparando y planificando las clases? Además, tenemos programa nuevo. Mira, yo aparecí con la sábana, el gran plan anual que cubría todo lo que teníamos que enseñar, y la muchacha esta, la directora, me salió como con una sábana, te diría una funda, una cosita más chica, con flechitas para todos lados, que me dijo que son las redes conceptuales. Viene a ser como una sábana hecha funda de concepto. Y yo le dije, pero Santa María Ortigochea, virgen, para dar esto, mi querida, voy a estar hasta la tercera reencarnación. ¿No, María Ortigochea era virgen, Josefina? Y yo creo que no era de nada, ¿no? Bueno, Pero contanos cómo planificaste, y la planificación anual esa, ¿en qué quedó la sábana, Josefina? Mira, estoy en eso. En realidad vine acá porque me dijeron, mi sobrina Juliana, la hija de mi hermana, la más chica, me dijo... ¿Es maestra? No es maestra, es licenciada en ciencia de la comunicación. Sabe. Me dijo, tía, te vas a los más media, te vas para arriba. Por eso me puse de vuelta al taller y todo eso. Ajá. No sé, me da para dudar el señor que está atrás, del vidrio. No le podíamos poner una colita, un gel en el pelo, porque yo me hice otra idea de lo más media, una cosa más fina. Pero me hice un espacio, pero mira, me voy a tener que ir porque estoy como loca para hacer estas redes con la flechita. No, Josefina, nos interesaría saber, ¿leíste el programa, por lo menos? Leí, mira, lo que me pidió esta muchacha era que yo le hiciera un propósito. Ajá. Y dije, debe ser una oración, será protestante, estará atacando la laicidad, me propongo. No, me dijo, es para que sepas dónde vas. Digo, claro. ¿Desde cuándo los maestros no sabemos dónde vamos? Necesitamos redactar una especie de oración, un propósito. Entonces yo dije, ya está. Es lo que pedían en el gobierno de facto, el objetivo operacional. Entonces le puse, dadas 16 cuentas, el alumno resolverá por lo menos 8 en 10 minutos con un 20%. Así, ¿no le gustó? Y no, José. No le gustó. Bueno, mucha cosa. Yo me voy a tener que ir a hacer esto y después les contaré cómo me va. Bueno, Josefina, te decimos desde acá que estamos dispuestos a darte una manito. Claro. sabemos que a veces es difícil adaptarse a algunas cosas nuevas en la educación, ¿no? Pero que estamos dispuestas a darte una manita, que pases por el sindicato y que ahí nos podemos sentar y ver algunas cosas a nuevas. A ver, ¿para dónde direccionas las flechas, por lo menos? Bueno, pero me imagino que con un poquito de humildad también estarán dispuestas a aprender de la experiencia, porque los niños nuestros tontos no salían. Sin duda, sin duda. Sí, claro, Josefina, sí, claro, no. Bueno, nos vamos yendo, despidiéndonos de Josefina. Chao, queridas abejitas abnegadas. Esperándola en el sindicato para que nos ilumine con toda su experiencia, que seguro que tiene mucha. Querida, perdón, tráeme una fichita con lo del sindicato, porque yo me enteré, antes era por otras cosas, pero viste que los que eran del sindicato, ahora hay ministros, senadores, consiguientes, dice que ser? Josefina no llegue. Ah, exactamente. Sí, claro, Josefina, estaremos atentos a tu reclamo. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Y capaz que Josefina, bueno, el espacio está abierto. Yo sí tengo tiempo. Bueno. Un abrazo a todos. Un abrazo grande, nos encontramos el sábado que viene. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.